Seré para ti, Señor. Solo seré un instrumento para ti, mi Dios. Solo para ti, Señor. Solo sé que contigo, Dios, yo llegaré hasta el final. Solo ven, analizar y a limpiar mi corazón. Solo seré para ti, Señor. Solo seré un instrumento para ti. Solo para ti, Señor. Down.